Hola, hemos Noticias Combate, el noticiero de Radio Voces. Te estamos informando hasta las 10 de la mañana. Y como todos los miércoles, llega la columna del señor Matías Mera Germán, el hombre que más clara la tiene en política y en economía. Bienvenido, Matías. ¿Cómo le va, Ismael? Muy buenos días. ¿Cómo está usted? Bien, bien. ¿Y usted? Bien, antes que nada, siempre me olvido decirle que siempre que me gusta mucho el nombre del programa. Es un tema que nunca le marqué. La verdad que felicitaciones a la decisión de quien lo eligió, así que siempre me olvido decírselo. Y nada, quería decírselo. Hoy que me acordé, lo aprovecho. Bien. Será tema de debate después en otros foros. Bueno, me parece muy bien. ¿Pero no le gusta usted el nombre? No, sí, sí. Me encanta. Ah, sí. A ver, me asustó. Matías, bueno, estamos ante algunos fallos contradictorios, si se quiere, ya que estamos en época de fallos judiciales. Por un lado, tenemos un fallo que favorece a los usuarios de Edelar, después hay otro fallo que contradice el otro fallo y que le da la razón a Edelar. Sí, indudablemente, digamos, no sé si coincidís conmigo en esto, Isma, pero hay un dato. De todo lo que cuestionamos habitualmente con respecto al sistema de representación, nuestra provincia, el sistema político en general y el sistema de gobierno, un punto en el que nunca nos centramos y quizás es en algún elemento el central, es la justicia, ¿no? En el final de todos los debates que tenemos es la sensación de que no todos somos iguales ante la ley. Creo que esa es la gran crisis de representación que tenemos, que nunca le terminamos de explicitar, porque fíjate vos que todos conocemos los nombres de los políticos que están como diputados, concejales, o la mayoría los conoce, por lo menos, ministros, secretarios, pero de los jueces no. Y los jueces están 30 años en sus cargos y en un sistema que define la vida en temas sustanciales. Bueno, en ese marco de crisis de representación y de sensación de que el sistema, por ahí, uno a veces tiene que marcar esto de que no todos somos iguales ante la ley, hace 3 semanas hubo 2 fallos judiciales que favorecieron a los usuarios frente a la empresa Edelar en el conflicto por el tarifazo. Lo llamativo de estos 2 fallos, corregime, Isma, en esto, pero yo tengo la sensación de que no recuerdo en los últimos, yo te diría, 10, 15 años, fallos judiciales que fueran en contra del interés del poder político de manera tan explícita. No sé si se entiende lo que decir. Es decir, uno no recuerda o no recordaba en la memoria fallos judiciales en temas significativos para el poder político, como es la tarifa eléctrica cobrada por la empresa estatal, en el cual hubiera existido una resolución de la justicia en contra de los intereses del poder político. Bueno, eso pasó hace 3 semanas con 2 fallos judiciales. 2 fallos que obligaban a la empresa Edelar a retrotraer el cuadro tarifario, a no cobrar el aumento. 3 semanas después, las mismas juezas fallan de manera opuesta en el fondo de la cuestión, y después de haber hecho lugar al amparo originalmente, resuelven que el amparo no tenía fundamento para presentarse ante ellas. Claro. Y por ahí está el punto central. Uno no es especialista jurídico, ni mucho menos, pero fíjate vos que en un primer momento las juezas le dicen que sí al amparo. El amparo es una medida cuando uno tiene una situación de urgencia. Tenés un daño, te están por, no sé, el ejemplo que siempre se da en derecho es, está por pasar por la puerta de tu casa un elemento de la municipalidad, un camión de la municipalidad que va a tumbar un árbol que está en la puerta de tu casa. Si vos no actuás, al día siguiente el árbol no va a estar más. Bueno, para eso existen los amparos, para que rápidamente la justicia impida que ese hecho que te está por afectar ocurra. Las 2 juezas primero le dijeron que sí. Dijeron, está bien, presenten el amparo porque vamos a frenar este tema hasta que lo resolvamos. Cuando se presenta el amparo, también se hace una especie de control sobre lo que se está presentando el amparo y se decide si se le da curso o no. Eso iba, exactamente. Le dijeron que sí al curso. Le dijeron que correspondía a la presentación. Y cuando resuelven, no resuelven que no tiene razón la presentación. Resuelven que no correspondía presentárselo. Pero 3 semanas atrás dijeron que sí correspondía. En el medio de todo esto, indudablemente, hay un alto contenido político. Está la denuncia del ex diputado provincial y hoy el referente de los Centros de Acceso a la Justicia, Guillermo Galván, que cuestiona esto y que dice que hay un interés político por parte del gobierno provincial que presiona a los jueces y, bueno, acusa al ex gobernador y actual diputado nacional, Pedro Herrera. Hay contradicciones por todos lados. Guillermo Galván, que es el denunciante, es funcionario nacional y la medida que origina todo esto en un primer momento es el aumento de la nación. También es cierto. Pero lo que no se entiende, por lo menos a esta hora del día, por lo menos yo que quizás estoy un poco dormido, es por qué fue para adelante y para atrás el Poder Judicial. en un tema que involucraba a más de 130.000 usuarios. Claro, y en el medio, eso te iba a decir, en el medio está la gente que sigue pagando boletas exorbitantes. Aclaremos una cuestión porque también esto hay que puntualizarlo. Hoy, en realidad el conflicto hoy está planteado en la boleta de febrero. ¿Por qué? Porque la boleta de marzo ya vino con el subsidio del gobierno provincial. ¿Y eso qué generó? Generó una diferencia sustancial, que es que la tarifa hoy eléctrica en La Rioja es más barata que antes. Después de todo este conflicto, y con el subsidio de 30 millones de pesos mensuales que pone la provincia, hoy la tarifa está más barata. ¿Eso significa que durante los años anteriores no nos estuvieron cobrando carísimo? No, eso también es verdad. Pero hoy la tarifa ha bajado su precio. Ahora, había, por lo menos quizás yo me ilusioné, con la posibilidad de un poder judicial que, más allá de si tenía o no razones jurídicas en la presentación, había fallado en contra del poder político. Y ese dato no era menor. Marcaba un quiebre muy significativo en lo que veníamos ocurriendo. Esta marcha atrás, lo interpreto en lo político, pero no entra en lo jurídico, que es quizás lo que uno no conoce en profundidad. En lo político es muy fuerte el golpe de otra vez el Poder Judicial dando marcha atrás cuando avanzó sobre el poder político. Sí, realmente era esperanzador hasta ese momento. Sí, quizás... A ver, vuelvo a separar. Viste que en lo jurídico siempre vas a encontrar una mitad de una biblioteca que dice una cosa y una mitad de una biblioteca que dice otra. Eso es así. Hasta en la controversia del 2x1, fíjate que y nosotros somos gente que ha tomado posturas públicas, tanto vos como yo, como Radio Voces, de qué pensamos. Pero es cierto que existen bibliotecas jurídicas para un lado y para el otro. Ahora, nunca la biblioteca jurídica en la justicia riojana favorece o va en contra de los intereses del poder político. Es llamativo esto. Yo siempre planteo lo mismo. Desafío a que me digan un fallo significativo donde el poder político haya sido golpeado por resoluciones judiciales. El 840 sigue vigente, a pesar de que fuera de micrófono todo el poder judicial te reconoce que es inconstitucional. El decreto Cavero es inconstitucional y sigue vigente, y no hay un fallo judicial. Hay cosas que llevan 20, 25 años de vigencia. Sí, a pesar de haber hecho distintas presentaciones en contra del decreto Cavero, ya son históricas las presentaciones, sobre todo desde el lado de los gremios. Y en el caso del 840, desde hace más de dos o tres meses que hay presentaciones judiciales también. Exactamente, y no surten efecto. Entonces, cuando uno tiene esa situación, uno no puede dejar de mirar con una mirada negativa y poco inocente lo que ha ocurrido con el tema de la tarifa de Velar, que insisto, en algún punto el conflicto quedó solamente limitado a esta altura a la boleta de febrero. El resto de las boletas ya tienen un subsidio. Es cierto que si la justicia resolviera que el cuadro tarifario no queda vigente, las tarifas serían distintas, pero con el subsidio que está aplicando la provincia hoy, tampoco el impacto ha sido tan alto. El conflicto está planteado, a mí me parece, insisto, esta es una cuestión de opinión personal, más que nada el significado político que este proceso ha tenido. Es otra vez sentir que la justicia no fue con la no con vehemencia, porque vehemencia puede sonar a que tenía una intencionalidad. No ha sido claro lo que ha ocurrido. Y tampoco suma, me parece, esto de que los jueces no hablen. Yo no entiendo muy bien por qué, en qué lugar del sistema republicano quedó establecido que los jueces no deben hablar. Los jueces deben hablar. No deben adelantar criterio, bárbaro, pero ¿por qué no pueden explicar sus fallos? Claro. ¿Por qué la sociedad no puede conocer por qué fallaron como fallaron? Porque a lo mejor lo que yo estoy diciendo es una burrada, y las juezas pueden decir, no, miren, se equivocaron ustedes lo que están diciendo por esto y por esto, y nuestro fallo tiene estos argumentos. Perfecto. Y me tendré que públicamente retractar de lo que estoy diciendo. Pero el silencio del Poder Judicial no suma. Y además tampoco los fallos se publican. Bueno, en ese sentido, sí, algunos fallos se han publicado, ha avanzado un poco eso, ¿eh? Y hay que decirlo, ha habido algunas publicaciones en los años anteriores de algunas resoluciones. Bueno, claro, ayer por la tarde, te apoyo en esto, ayer por la tarde fue el gobierno el que difundió parte del fallo. ¿Por qué? ¿Y por qué no todo el fallo? ¿Por qué no todo el fallo y por qué el fallo no es público antes que lo sepa el gobierno, que en los hechos no es parte interesada? Porque la parte interesada es la empresa del ARP, que hasta ayer a las 5 o 6 de la tarde decía no haber sido notificada. ¿Y cómo el gobierno sí difundía parte del fallo? Si la parte involucrada, recordemos que Delar es una empresa estatal pero autónoma, al gobierno no le llega la notificación del fallo, le llega a la empresa. La empresa ayer a las 6 de la tarde, esto chequeado periodísticamente, no había sido notificada. Bárbaro. ¿Cómo el gobierno sí sabía el fallo? Sí, tampoco lo que yo decía que no se publican es que no hay una gimnasia de publicar todos los fallos, no solamente estos que son bastante controvertidos y que afectan a muchas personas, pero sino, digo, todos los fallos que produce la justicia. No hay ni un sitio web, no, antes no había papel, claramente, donde estén publicados los fallos. Pero ahora, digamos que se podría estar subiendo en un archivo PDF, por ejemplo, en algún sitio, como pasa con el boletín oficial. No están, digamos, si uno quiere saber algún fallo, no hay forma de acudir a ningún lugar para poder conocerlo. Totalmente, coincido con vos. Creo que es una de las grandes deudas de la democracia. ¿Le puedo robar porque, unos minutos más? Todo lo que quieras, estoy bajo techo y la suya no me está afectando. Ah, buenísimo. No, me gustaría, ya que estamos con esto de los fallos, el fallo de la Corte Suprema del 2x1, la cuestión política de esta campaña que empezó el PRO para despegarse del 2x1 y que ahora un texto de una ley consensuada para limitar el 2x1. Sí, hay que separar las cuestiones, digamos. Si uno no lee la columna de Horacio Berbisky del domingo en página 12, salvo esa columna, que es la que aporta el dato que va a romper lo que voy a decir a continuación, salvo esa columna, uno tiene que decir que acá hay un fallo del Poder Judicial y hay un gobierno nacional, que un Poder Ejecutivo, que a las pocas horas de conocido el fallo, lo primero que hizo fue diferenciarse. Fue decir, yo no tengo nada que ver con este fallo, este es el Poder Judicial, yo no estoy de acuerdo. Salvo el Secretario de Derechos Humanos, Abruj, el resto del gobierno dijo no. Lo que dice Horacio Berbisky en su columna del domingo, en página 12, es que en realidad el gobierno dice eso, pero hubo un acuerdo en el cual el poder político representado al gobierno, la Iglesia Católica y el Poder Judicial acordaron este fallo que beneficiaba a varios cientos de genocidas que hoy se encuentran detenidos. Aquí, permitime la opinión, quizás, de mi lectura del hecho. Más allá de la información que aporta Berbisky, el domingo en página 11, hay un dato. Vos tenés un gobierno nacional que tiene funcionarios que niegan el genocidio, como es el caso de Gómez Centurión, que sigue siendo funcionario. O sea, no echaste al tipo que dijo que el genocidio no existió. Tenés un funcionario del gobierno de la ciudad que fue corrido de su cargo, pero que sigue siendo parte del gobierno a través del Teatro Colón, como es lo pérfido, que pone en duda la cantidad de desaparecidos durante la dictadura. Tenés un presidente que dijo que quiere terminar con el curro de los derechos humanos. Cuando vos empezás a sumar todos esos elementos, más que en la misma semana la Iglesia Católica pide la reunificación, el acercamiento entre las partes, a mí me parece que la secuencia política es bastante clara. Sí. Y los dos jueces propuestos por este gobierno votan en ese sentido. Y la tercera jueza, que en su momento fue propuesta por el kirchnerismo, pero que su mandato como jueza, por decirlo de alguna manera, terminaba este año, y el gobierno nacional la salva a Hayton de Nolasco, cuando no se presenta ante el poder, ante la justicia, y la deja seguir siendo jueza. Hayton de Nolasco tendría que irse en diciembre, por la edad que tiene. Pero no se va porque el Ejecutivo Nacional decide no apelar, y ella queda en esta situación que le pasó a Fight también. Peor en el caso de Hayton de Nolasco, porque había asumido después de que la ley se había sancionado. Quiero decir, tres jueces que políticamente le deben al gobierno son los tres que fallan en ese sentido. Entonces, cuando vos sumás todos esos elementos, la lectura política, más allá del despegue que quiere hacer el PRO, es muy sencilla. No da la sensación de que el PRO esté muy preocupado, y Cambiemos esté muy preocupado, por los derechos humanos en la concepción de memoria, verdad y justicia que por lo menos se venía teniendo hasta el 10 de diciembre del 2015. Coincido, Matías. No lo puedo creer. No, sí, histórico. Por eso llueve. Grábelo, operador. Grábelo, por favor. Claro, como siempre, Matías, muchísimas gracias por... Le agradezco. Le mando un abrazo y a los chicos ahí en la producción. Nos vemos la semana que viene. Nos hablamos. Ahí pasaba Matías Mera Helman con su política, con su columna.